ayer no pudimos estar con él, pero hoy sí que nos atiende y ya lo saludamos. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Voz del Este, y decirle que me fue imposible ayer lunes estar en directo con todos ustedes por motivos de viaje, pero en fin, encantado como siempre de estar otra vez con todos. No pasa nada, Antonio. Yo siempre que empiezo esta sección contigo me pongo en situación, porque la radio todo es imaginar. Imagino que la gente también se imaginará, ¿no?, quién está aquí detrás del micrófono, se imaginará al doctor, si es que no lo conoce personalmente. Yo me imagino, Antonio, no sé por qué, se pone en la cabeza una consulta del centro de salud de mi barrio y que tú estás sentado al otro lado. Y eso que nos conocemos en persona, porque ya te he visto en varias fotos, me parece ahora mismo que estoy en esa consulta y tú estás sentado al otro lado delante del ordenador. ¿Qué te parece mi imaginación? Pues sí, perfectamente. Lo que he sentado en un bar tomando un cafelito, o como ayer tarde, pues estuve en el hogar de jubilado, el hogar de pensionista de Quedubrique, invitado por la concejalía del ayuntamiento y por la junta directiva para dar una charla sobre diabetes, porque mañana, y ese va a ser el motivo de la charla de hoy, es el Día Mundial de la Diabetes. Y entonces pues estuvimos allí charlando, en fin, puse una serie de vídeos pequeñitos de un minuto comentando, charlando durante una hora, y eso es realmente lo que me gusta. La semana anterior había estado en la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, pero hablando de infarto con un cardiólogo invitado, que era mi nuera, precisamente había venido de Canarias de vacaciones, y le hice el compromiso y fue muy agradable. Y eso es lo que realmente yo creo que le falta. Tenemos muy magníficos profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares, en fin, todo el personal y celador y demás, pero después lo que nos falta es tiempo, como tú bien decías, para poder hacer realmente la prevención, que todo el mundo, todos los políticos, se le llena la boca con prevenir mejor que curar, la prevención, pero realmente a la hora de la verdad, nada de nada. Así que prácticamente no hay tiempo para hacer nada más que en 5 minutos o menos muchas veces tratar el problema que se presenta y punto, y nada más. Así que es lamentable, pero así. Pero en fin, gracias a Dios, ahora estoy haciendo lo que me gusta, que es estar con todos los oyentes de Radio Guadalete, como tú dices, o te lo imaginen como quieran, detrás de la mesa del despacho o sentado tomando un cafelito. Bueno, eso porque... Si quieren ver mi imagen, pueden entrar en especialistaya.com. Y te hacen una idea de cómo soy. Ahí está, es que no soy Robert Redford ni mucho menos, así que... Bueno, Robert Redford no, pero Paul Newman sí, Antonio. Sí, hombre, quisiera parecer a mí, sí. Eso sí, es roto. Bueno, pues nada, aquí estamos tranquilamente charlando con el doctor. Por cierto, en cuanto al tema de las conferencias, de que sigues trabajando en lo tuyo, de la forma que más te gusta, porque ahora, de verdad, estás disfrutando tu profesión, y digo bien, aún después de jubilado. Siempre me acuerdo yo de las palabras de mi amigo, el doctor, tu colega Antonio, perdón, Antonio no, Álvaro García Bru, que siempre sí, dice... Recuerdo, muy conocido mío, he estado en el programa de él cuando estaba en la televisión. ¿No? Yo recuerdo que siempre decía, yo seguiré ejerciendo hasta que pierda la razón o me pongan el pijama de madera, como él habla así tan carece. Que diga su voz, ¿no? La medicina tiene una cosa que es igual que el magisterio, como ya comenté el otro día, que son vocaciones, y las vocaciones, pues, hasta que te mueres, pues, las llevas dentro. Por supuesto que sí. Yo estaré charlando hasta que me muera, seguramente. O sea que... Seguro. Charlo mucho. O hasta que tenga fonía, como la semana pasada. Pues también es verdad. Anda que no lo pasé yo mal aquí detrás. Yo porque he estado aquí toda la semana. Lo pensé. Tremendo, tremendo, en fin. Pues Antonio, entramos ya en materia porque nos vamos por las ramas, de verdad. Esto parece que estamos en un bar más que la consulta, es lo que tú decías, tranquilamente. Pero además, Pablo, realmente ten en cuenta, sí. Ayer comentaba yo con las personas, con que estaban ahí hablando de la diabetes, y decir que una de las principales cosas que te muestra en la vida es estar a gusto. Y muchas veces la consulta médica, muchas veces el problema de los 5 minutos es que no da tiempo a preguntarle, oye, ¿y tu nieto que estaba estudiando esto o lo otro, cómo le va? Me explico, y eso le cura más al anciano o al padre o lo que sea, que el lumbago que llevaba en ese momento, porque hay una relación de familiaridad, de entendimiento, que en fin, estas cosas muchas veces te ponen el cuerpo mucho mejor que muchas veces de lo que se habla técnicamente. Y te lo digo, que esto no es tiempo perdido, aunque parezca que son cosas, pero te puede disponer el cuerpo a pasar un día mejor. Te lo digo porque que estas cosas que parece que muchas veces perdemos el tiempo, no. Pensémoslo bien, que la vida son 2 minutos y hay que procurar, y son pequeños detalles como estos, pequeños momentos, los que hacen feliz a una persona. Completamente de acuerdo. Además, en la radio pasa igual, porque yo siempre intento por todos los medios que el entrevistado se sienta a gusto, se sienta, en fin, como en su casa, y ya con total confianza empieza a hablar de sus temas, ¿no? O sea que perfecto. Aquí estamos en familia, Antonio, estamos en familia. Perfecto. Bueno, pues empezamos a hablar de la diabetes en un día tan especial como hoy, martes y 13, día previo a la huelga general, pero bueno, olvidémonos, al menos de momento, de la huelga general. Vamos a hablar de ese Día Mundial de la Diabetes, Antonio. Sí, mañana precisamente el Día Mundial de la Diabetes, no tiene nada que ver con la huelga, como es lógico, son cosas que coinciden. Y en conmemoración de ello, este domingo pasado, antes de ayer, comenzó en Madrid el 7º Congreso Mundial en la Prevención de la Diabetes y sus Complicaciones. va a tener lugar hasta el día 14 de este mes de noviembre y que está organizado por la Federación Internacional de la Diabetes. Esta organización, la Federación Internacional de la Diabetes, recuerda que la diabetes tipo 1, es decir, la que aparece normalmente en gente joven y que precisa insulina, no se puede prevenir. Bueno, no se puede prevenir, entre comillas, porque hay un factor genético en muchas enfermedades de la diabetes tipo 1, una predisposición, y entonces cuando uno tiene familiares que son diabéticos, hay que tener presente, sobre todo tipo 1, que uno puede heredar algunos genes, y entonces lo que hay que hacer es no provocar la aparición temprana. Es decir, evitar el exceso de bebidas dulces, de alimentos muy dulces con azúcar, para evitar que el páncreas termine su función antes de tiempo. Es decir, que aunque no son cosas hereditarias, pero si la incentivamos, pues puede aparecer antes. Y por supuesto la diabetes tipo 2, es decir, que es la que aparece ya en personas de 40 o 50 años, que nuevamente se tratan sin insulina al principio, sino con pastilla o con dieta y ejercicio, pues esta se puede prevenir con un peso saludable y haciendo ejercicio físico con regularidad. Es decir, que simplemente caminando diariamente unos 30 minutos, es decir, 15 para allá y 15 para acá, se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener diabetes del adulto, desde que aparece a los 40, 50, 60 años, disminuye casi la mitad. Así que fíjese qué cosa tan sencilla y además tan saludable es andar 30 minutos diarios o a montar en bicicleta o nadar o andar a pasar rápido o bailar. Es decir, que hay muchas actividades muy muy saludables y además que gustan, que nos pueden hacer prevenir esta enfermedad que puede dar muchas complicaciones y que hablaremos otro día de ellas, porque hoy vamos a hablar del aspecto preventivo, eso fundamentalmente basado en la dieta, porque el tiempo es limitado y, claro, todos estos temas pues requieren otros espacios. Pues empecemos por ahí, precisamente, ¿cómo sobrellevar la enfermedad? Pues sí, el tema de hoy va a ser cómo sobrellevar la diabetes, fundamentalmente dentro de uno de los aspectos más destacados, como es la alimentación. Hemos dicho que el ejercicio físico es fundamental en el diabético y en toda persona, pero sobre todo el diabético tiene un punto fuerte que es la alimentación. Lo primero que tiene que saber un diabético, y que realmente yo creo que lo sabe, pero que hay que recordarlo, es que el diabético puede llevar una vida casi completamente igual que una persona que no padezca esta enfermedad. Es decir, que puede decir siempre que sea una vida saludable, por ejemplo. Solamente lo único que tiene que hacer es llevar una vida sana. Es lo único. Es decir, que el diabético no debe preocuparse de otra cosa. Decir, hay que ver qué enfermedad, qué mala suerte tengo, que soy diabético. Lamentarse, estar lamentándose todos los días, es una de las principales causas de infelicidad y de depresión. Es decir, olvidémonos. Tenemos una cosa, se nos ha ocurrido, somos diabéticos, por lo que sea, porque no he llevado una vida buena, porque he comido lo que he querido, porque tengo factores genéticos, hereditarios, lo que sea. Bueno, pues nada, ¿y qué se puede hacer? Ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Pues llevar una vida completamente sana, la cual implica no fumar, en absoluto, porque quiere decir, esto está contraindicado en cualquier tipo de persona, porque lo único que hacemos es meternos sustancias nocivas para nuestra salud, sustancias dañinas, evitar las bebidas alcohólicas, aunque un vasito de vino, no de licor, sino de vino, Rioja o, en fin, o manzanilla, una copita de manzanilla al día en las mujeres o dos en los hombres, además se ha demostrado que tiene efecto beneficioso para la salud, siempre que no se esté tomando medicamentos, porque el alcohol y los medicamentos juntos no son son contrarios. Hacer un ejercicio moderado, caminar media hora, una hora al día, hacer gimnasia en casa. El diabético debe cuidarse los pies, todo el mundo debe cuidarse los pies, por supuesto, pero el diabético más, especialmente las uñas, para que no se le metan en la carne, que se llama la uña encarnada, porque se puede infectar, los diabéticos tienen las defensas bajas, y seguir las instrucciones del enfermero y del médico de cabecera, con una alimentación sana, es decir, haciendo una vida sana, evitando alcohol, tabaco, haciendo un poquito de ejercicio y una alimentación adecuada, pues el diabético hace una vida completamente normal, sin más preocupaciones. Sus controles al año, o su control de azúcar de vez en cuando, y la vista y demás, lo que le diga su médico, pero sin calentarse el coco. Un diabético puede vivir muchísimos años perfectamente y muchas veces duran más que los que no son diabéticos y no tienen ninguna otra enfermedad. Simplemente duran más y mejor porque al ser consciente de esta enfermedad, pues se cuidan más, nada más. Y respecto a la alimentación, que es lo que tema clave, Pues recordar que debe ser variada, debe ser una variada y sana. Lo recomendamos a todo el mundo, pero al diabético más. Y sobre todo evitando los alimentos que contengan azúcar refinado. Son los que tienen los caramelos tienen azúcar, los dulces, los helados, los refrescos con azúcar, el chocolate. Es decir, los alimentos que tienen azúcar y grasas de animales, grasas de animales terrestres, como son los derivados del cordero, del cerdo, de la vaca, la manteca, el tocino, porque los animales marinos, es decir, el pescado, que estamos hablando concretamente de nuestra zona, del pescado, tiene grasa, pero una grasa saludable, pues tiene omega 3, que es un tipo de grasa que, como hemos dicho en otras ocasiones, permite limpiar a la grasa que se queda pegada a los vasos sanguíneos. Tenemos una grasa mala, que es colesterol malo, que se queda pegado dentro de los vasos sanguíneos y no deja pasar la sangre, pero después hay una grasa buena, que es como el 3-in-1, que permite limpiar, quitar esa grasa mala. Entonces, esto está en los pescados. Entonces, ya digo, una dieta sana, evitando los azúcares y evitando las grasas. No sé, Pablo, si quieres que concretemos algún aspecto. Pues, sinceramente, con esto está todo perfectamente explicado. Me gustaría preguntarte algo acerca de lo que viene a continuación, porque tengo el guión del programa aquí, en relación al pan. Antonio, siempre se ha dicho que el pan integral, yo creo que es un mito, ¿no?, una leyenda urbana, que el pan integral engorda menos que el otro. Eso, en principio, te lo voy a preguntar así como tema general. ¿Es cierto esto? No. Sí. Las calorías, engorda menos. Sí. El pan es muy saludable, tanto en el diabético como en el no diabético. Lo que pasa es que el pan integral, al tener el germen del trigo y tener la cascarilla, ¿no?, uh-huh, del trigo, tiene más vitaminas y más nutrientes que el pan que ya está solamente con harina, una vez quitada la cascarilla y una vez quitada el germen. Es decir, es preferible el pan integral, pero no porque engorde menos, porque hay igualdad de calorías. Hay igualdad de calorías, pues engorda lo mismo. Es decir, el pan integral, no solamente para las personas diabéticas, que ahora nos explicarás por qué exactamente, es aconsejable para todo el mundo, más para que todo otro. El mundo, para todo el mundo. Bien. Porque es que, ya digo, en el pan normal, en el pan blanco normal, se le ha quitado al trigo, se le ha quitado la cascarilla, la envoltura, y se le ha quitado el germen, que está en el centro del granito. Y entonces, pues claro, ahí hay muchos nutrientes, muchos minerales, muchas vitaminas que son beneficiosas para la salud. Entonces, el pan integral lo lleva, porque ahí va incluido todo. Es preferible, e igual que la fruta, Pablo. Es decir, cuando comamos una manzana o una pera, o cualquier uno, lo que sea, comerlo con piel. Hombre, no nos va a comer la piel de la naranja, por supuesto, pero todas estas que son así en frutas, del tipo manzana, pera, uva, pues comerla siempre con piel. Perdón, Antonio, incluso cuando vemos que la piel está así ya muy muy dañada. Bueno, si la piel está muy áspera, hombre, porque por ejemplo hay algunas pieles con los caqui o algo que son pieles, sí, que son ásperas. No, pero me refiero, por ejemplo, esa fruta que se guarda en cámaras durante muchísimo tiempo, por ponerte un ejemplo, la fruta que viene, la manzana o la pera, sí, que viene de cámara, hombre, pero que la piel no está estropeada. Claro, a eso me refiero, que tiene muchas manchas y demás. Por supuesto, ahí donde se conserva la fibra, tiene gran cantidad de fibra y gran cantidad de minerales y de vitaminas. Y hasta la patata. Hasta la patata es preferible comerla con piel, lo que pasa, claro, que el aspecto, pero hay personas que se comen, hombre, hay que lavarlo, por supuesto, todo esto tiene que estar perfectamente lavado, es decir, nunca comamos una fruta si antes no está perfectamente lavada, es decir, simplemente con agua de grifo, es decir, que no hay que echarle lejía, sino simplemente enjuagarla bien con agua de grifo y ya está. Lo que sí, bueno, ya hemos dicho alguna vez que, por ejemplo, la manzana, no comerlas a bocados del tirón, sino con un cuchillo, partir un trozo y a partir de ahí comer el bocado. Porque la manzana, si le pegamos un bocado, es decir, sin cortarla antes con el cuchillo, muchas veces nos desencajamos la mandíbula. Hay que abrir mucho la boca y hay personas, hombre, no es que vaya a morirse uno por eso, pero que puede producir pequeño accidente, porque a lo mejor la persona esta no tiene la mandíbula con buen desarrollo muscular y se han dado caso de que al comer una manzana a bocado, pues sobre todo en algunas personas, ya digo, que tienen debilidad de mandíbula, se le desencaja la mandíbula y duele mucho y tiene que ir al médico. Es decir, coge uno un cuchillito y con la piel corta un trozo de manzana, pum, y a partir de ahí, una vez que ya ha cortado uno el primer trozo, ya se la puede uno seguir comiendo a bocados directamente de la manzana. Pero el primer trozo, cortarlo con un cuchillo para evitar que haya una solución mandibular, que a veces ocurre, porque, en fin, hay que pegar abrir mucho la boca. Uh-huh. Es con tontería parece, pero que ocurre. Sí, no, es bueno que se diga, yo no lo sabía, por cierto. Sí. Y y comer, ya digo, esto es el primer trozo, después de seguir uno comiendo abocado directamente almacenado, cortando con un cuchillo, ya acabo, pero siempre con piel, ¿eh? Es posible, a no ser que a uno no le guste, pero yo, por ejemplo, yo siempre me hago, por supuesto, con piel. Claro. Antonio, antes de entrar a preguntarte, porque me gustaría preguntarte también qué tenemos que tener en cuenta a la hora de cocinar alimentos para los diabéticos, volviendo al tema principal del día, ¿por qué el pan integral, ya lo has comentado así a rasgos generales, pero por qué para ellos también es recomendable? Bueno, el pan integral y el pan blanco, ¿eh? Sí, pero, hombre, mejor el pan integral para todo el mundo, pero que el pan blanco también, bueno, el diabético debe comer pan. Quiero decir que el pan integral... Ya lo hemos comentado una vez, sí. Lo vamos a recordar, ajá, de que el pan es el que nos da la energía. El diabético necesita energía, azúcar, como todo el mundo, pero no el azúcar del azucarero. ¿Por qué? Ya hemos dicho que el azúcar nos proporciona glucosa. Glucosa es la sustancia que nos da la energía, especialmente al cerebro, para que funcione nuestro cerebro. Es como la gasolina de un coche. ¿Pero qué ocurre a la gasolina? O, por ejemplo, el ejemplo que otra vez hemos puesto es el ejemplo del brasero, ahora que estamos en otoño, y recuerdo todo mucho, muchas precauciones con las estufas, ¿eh?, con las estufas eléctricas, no poner nada encima, y desenchufarla de la pared, cuando vayamos a acostar. El otro día tengo invitado aquí, lamentablemente por la distancia no puedo estar en Radio Guadalete en presencia física, pero aquí en Radio Urique, pues sí, aquí lo hacemos en directo en presencia desde el locutorio, y llevo invitados. Esta última vez estuvo el jefe de bomberos del parque de aquí de la sierra, con un sede en Urique. Próximamente, la semana que viene, irá el jefe de la policía local de Urique, la próxima irá el comandante de puesto de la Guardia Civil y los médicos de aquí. Son muchos invitados que vienen gustosamente, y entonces el bombero nos decía que ahora en otoño, y bueno, en invierno, mucho cuidado con las estufas. Estuvimos hablando de los accidentes, muchas cosas, y yo añado también las estufas de picón. Es decir, la estufa eléctrica hay que enchufarla, por supuesto, porque aunque uno le dé al pilotito, puede quedar algo encendido y producir un cortocircuito de noche y nos coge durmiendo. Y las estufas de picón, de carbón, que todavía hay en algunos sitios, chimeneas, sacarla fuera, ¿eh? Sacarla a un patio o algo, porque aunque creamos que está apagada, eso va emitiendo monóxido de carbono, que no huele, un gas, un vapor, que cada año hay varios muertos en España y en toda la zona, por las emanaciones de la copa, que se queda uno dormido porque produce sueño. Mucho cuidado con las estufitas, especialmente en ancianos, y con los gatitos y los perros, sí, que se meten debajo de la estufa y empujan en agua y la queman y producen incendios. En fin, hay que tener cuidado. Ya, bueno, en otro orden de cosas. Decir que, hablando de lo que estamos hablando, sí, decir que el azúcar del azucarero es como cuando yo he hecho en un brasero gasolina. ¿Qué pasa si en una estufa, en una copita, echara yo gasolina y prendiera fuego? Y dice, qué calor más bueno va a dar, sí, pero te quema. Sale una llama que te quema toda la casa. Entonces, dice, ¿qué produce calor? Sí, pero ahí usted, ese no es un calor adecuado. Produce mucho calor, pero dura poco tiempo, aparte que es demasiado fuerte. Entonces echamos carbón, que es un calor menos intenso, pero que dura toda la noche. Pues en nuestro cuerpo pasa igual. Si yo le meto azúcar, azúcar del azucarero, un dulce, un pastel, algo que lleva azúcar, pues me sube el azúcar rapidísimamente, ¡bum! Pero ¿qué ocurre? Que durante el día me entra un hambre que no vea, porque sí, tengo mucha energía a primera hora de la mañana, cuando me he tomado el pastel o el dulce, pero cuando llega a las 12 de la mañana tengo un hambre que no vea, porque ya he quemado todo el azúcar rápidamente, porque es como la gasolina. ¿Qué le pasa al pan? Que el pan se quema como el picón, lentamente, va produciendo azúcar lentamente. Entonces yo me como un buen bocadillo por la mañana, que digo yo, con un poco de jamón, que tenga poco tocino, o en fin, le pongo algo de margarina, que tenga pocas grasas saturadas, y ¿qué ocurre? Que va liberando energía durante hasta la hora del almuerzo. Y entonces el diabético no le viene nada de bien, es desastroso que tome azúcar, porque le sube rápidamente el azúcar, y como no tiene insulina bastante, no es capaz de quemarla, se le queda en la sangre, mientras que cuando come pan, pues va teniendo energía durante todo el día, y a la insulina le da tiempo a ir quemándola. No sé si me explica, Pablo. Sí, perfectamente. Pues esa es la ventaja de tomar pan, el diabético. Estoy aquí, como se suele decir, estoy completamente embobado escuchándote, descubriendo cosas nuevas, y bueno, la verdad que, en fin, lo estoy pasando bien, para que te voy a engañar. Muy bien, pues lo mismo, ¿no? Pasa que con el pan pasa con el arroz, sí, que también es un cereal, con los garbanzos, con la alubia, con las lentejas, con las patatas, con las calabazas, todo esto produce hidratos de carbono complejos, es decir, que son sustancias parecidas al pan, que va liberando el azúcar lentamente y permite que la insulina que tenemos pues pueda trabajar. Cuando te viene de golpe, si en vez de eso tomamos, ya digo, pasteles o cosas muy dulces, pues la insulina no da abasto, hay poca, y encima muchas veces malas condiciones, que en el diabético, y encima le mete esa cantidad, pues el azúcar de la sangre sube y puede llegar en ocasiones a producir el coma hiperosmolar o 0,7 acidótico que se llama, que es por subida mucha de azúcar, que porque es que le hemos metido más cantidad de la que podemos quemar. En cuanto, para seguir con los alimentos, ya para terminar con ellos y pasar al tema de la cocina, en cuanto al tema de conservas, de queso, de frutos secos, ¿qué nos puedes comentar? Sí, los frutos secos son extraordinariamente buenos, son muy buenos. Tienen solamente, porque los frutos secos tienen hidratos de carbono que se queman lentamente, como hemos dicho, parecido al pan, porque si yo machaco un fruto seco se me convierte en harina. Todo aquello que machacándolo se convierte en algo parecido a la harina es bueno, porque se consume lentamente. Pero tiene frutos secos, sobre todo la nuez, los cacahuetes, los que son aceitosos, que tienen aceite. Entonces, aunque es un aceite bueno, como es como el 3 en 1, o como el aceite del pescado, que es bueno, un aceite bueno, que limpia las paredes, pero el aceite engorda. Así que el problema es el engorde, ¿no? El único problema que tienen los frutos secos, el único, es que engordan, porque y es por el aceite, ¿eh? Entonces se puede comer frutos secos y es conveniente, pero moderadamente, por ejemplo, 4 o 5 nueces al día, que ya hemos dicho en otras ocasiones que favorece la próstata, protege del cáncer. Las nueces son, las castañas es ahora que es la época un alimento extraordinario, porque este no tiene aceite, tiene hidrato de carbono que se quema lentamente, aparte que tiene vitaminas, tiene, ya hemos hablado de ella en otra ocasión, al principio del otoño, y ahora es una época para los diabéticos, y para todo el mundo, las castañas, pero eso, el diabético, como no debe engordar, pues un puñado, es decir, lo que cabe en una mano, ¿eh? Te come un puñadito de castaña, lo que cabe perfectamente, si es el diabético, menos los dulces y la clase de animales, vida normal, y hacer, y andar, y disfrutar de la naturaleza. Respecto a lo que es importante es el vino, las bebidas alcohólicas, que deben evitarse en el diabético. Ya digo, aunque una persona normal, que no te sea diabetes, se le permite una copa o dos de vino al día, de vino, no de licor, en el diabético es diferente. ¿Por qué? Porque el diabético, una de las complicaciones que tiene es que los nervios, que cogen las sensaciones de dolor, de calor, yo meto el pie, que digo yo, en una palangana con agua caliente y me quemo, si está muy caliente, el diabético a la larga pues no siente el calor. ¿Y qué pasa? Es que si a lo mejor ha metido el pie y el agua está hirviendo, pues se quema y le salen ampollas, porque no tiene sensibilidad. Entonces, el alcohol también ataca los nervios. Es decir, no solamente a diabetes, si encima de la diabetes, del azúcar, le añado alcohol, pues ya el nervio lo termino de destruir. Entonces, la sensibilidad es cuando ya no siento nada. Un roce de un zapato. Es decir, a mí me roza el zapato y me duele, cago, me sale un apoyo y me pongo una tirita para que no siga, oye, que me aprieta. Pero el diabético, cuando pasan los años, es decir, que esto no surge de un día para otro, pero al cabo de los años, pierde sensibilidad, se hace una ampolla, se hace una, y no lo nota, y se le infecta. Y entonces, pues, por eso el pie diabético es muy importante, por la pérdida de sensibilidad y porque le llega poca sangre por la circulación. Entonces, las bebidas alcohólicas deben evitarse para evitar que esa sensibilidad aumente por destrucción de los nervios. Así que frutos secos bien, evitando engordar, lo que cabe en un puñado de una mano, no bebidas alcohólicas, tomar cerveza sin alcohol o vino sin alcohol, también cuidando de las calorías que tiene, y refrescos sin azúcar, refrescos siempre sin azúcar, porque los refrescos tienen mucho azúcar en general. Y respecto al queso, que es importante también, el queso es muy bueno, pero tiene mucha grasa. Entonces, el problema que tiene el queso es la grasa, y en el diabético, pues la grasa es, ya le hemos dicho que es fatal. Entonces, de vez en cuando pinca un poquito de queso, no pasa nada, pero no tomarte de todos los días un buen bocadillo de queso por la grasa, Lo mismo ocurre con la mantequilla o con la leche entera. El problema es la grasa, son buenos alimentos, pero que en el diabético debe ser prudente por la grasa que tiene. Y los huevos, 3 o 4 huevos enteros a la semana, y saber que la clara de huevo no tiene grasa, ni tiene nada perjudicial. Entonces, con la clara se puede comer todas las tortillas que quieras, una tortilla de patata, con la clara, todas las claras que quieras. Y yemas, yemas, huevos completos, de 3 a 4 a la semana, perfectamente. Pues perfecto. Antonio, vamos rápidamente, si no te importa, con el tema de cómo cocinar los alimentos, porque me acabo de acordar, al escucharte hablar acerca de la sensibilidad de los diabéticos y demás, con el tema del calor y el frío, me acabo de acordar que tengo una pregunta aquí de una chica de Villamartín que me hizo la semana pasada. No te la he comentado por vía interna, pero bueno, no pasa nada, tampoco no te preocupes, no vas a tener que coger el vademécum, nada por el estilo. Bueno, y si no, puedo responder ahora la semana que viene. Si sí, no, nada. Pero es en torno a la, o en relación, mejor dicho, a la sensibilidad con los alimentos. Pero bueno, vamos con el tema de cómo cocinar para un diabético. Sí, las verduras, ya hemos dicho, preferentemente crudas, en ensaladas. porque así conservan todas las vitaminas. Hay vitaminas que se estropean con el calor y hace posible ensalada, ¿eh?, de fruta, de lo que sea, y sino cocida, ¿no? Pero si lo hacemos cocida, guardar el caldito, ¿eh? Guardar el caldito y hacer con ello una sopa, porque aunque hayamos destruido las vitaminas, los minerales quedan. Los pescados, sobre todo las carnes, es preferible cocinarlos a la plancha o al horno en lugar de frito, preferiblemente a la plancha o al horno en vez de frito, porque así, si lo cocinamos a la plancha o al horno, eliminamos parte de la grasa. Y respecto a los cocidos y a los potajes, decir que se le puede echar tocino, se le puede echar embutido, un poquito de aceite, una cucharada por persona, y la especie que todas las especies de tipo que queramos para darle sabor, Ahora bien, ni el tocino ni la salsita que le hemos echado se deben comer luego, Todo lo más, probar una mijita, poquita de todo, hombre, un trocito, una mijita de, y ya está, pues probarlo, pero ya está. Se le echa para dar sabor, No tomarse ni la nata, que es donde está la grasa, ni comerse después el cacho de tocino o el cacho de chorizo que hemos echado, sino, en todo lo más, un poquito, un caprichito y ya está, Y ya está. Y la sal, debe ser escasa, Siempre, lo mínimo para darle sabor, Y así evitamos la tensión alta, que hemos dicho que la sal la favorece. Y ya digo, y esos todos los aliños que se quieren, especias, perejil, hierbabuena, limón, pimiento, tomate, cebolla, de eso, todo lo que queramos en los potajes y en los cocidos. Pues perfecto, hemos terminado con el tema de la diabetes, Antonio. Ahora sí, para concluir la sección, me gustaría trasladarte la pregunta. Vamos. Me comentaba una chica de Villamartín la pasada semana, concretamente era el jueves, a última hora, creo que fue sobre las 3 de la tarde, pero bueno, eso es irrelevante. Me decía que le gustaría preguntar al médico lo siguiente, que paso a trasladarte, ¿no? Ella me decía que su novio le gustaba mucho el picante, que cuando salían en reunión con amigos y demás, él se las daba de machote, ¿no? Con el resto de amigos, porque los amigos, claro, cuando probaban, por ejemplo, cosas como el wasabi, o me decía ella, la salsa que le echan a los kebab, pues el resto de amigos se echaban una gotita y él nada, un chorreón y demás, y se lo tragaba todo sin problema. Pero ella me decía que aparte de alardear, ella estaba preocupada porque creía que es que tenía algún tipo de problema en las papilas gustativas que le impedían darse cuenta de lo picante, saborear lo picante, y eso sí le podría causar a la larga un problema de estómago. ¿Por qué pasa eso? No, lo picante, lo que sí es cierto, que estimula muchas veces la secreción de jugo de estómago, aumenta la secreción de ácido del estómago y puede dar lugar a molestia de estómago, dolor de estómago o acidosis, ¿no? o acidez, en que le puede subir por el esófago y quemarle, que tiene algo de hernia, pero que, en fin, los picantes, y todo esto, el pimiento picante, todo esto que se le echa, normalmente se puede echar, aunque él le eche un chorreón, normalmente, eso, y la salsa, aunque sea en salsa, la salsa puede tener aceite, que esto sí engorda, pero tampoco es tanto, es decir, hay personas que tienen más o menos sensibilidad, igual al calor de las comidas, hay gente que se toma la comida casi hirviendo, a mí me encanta el café caliente, pero bastante caliente, y me gusta saborearlo, y hay personas que cuando yo me lo tomo el café caliente, hay personas que se queman, es decir, uff, está hirviendo, es decir, son diferentes sensibilidades. Realmente no tiene mayor importancia, es decir, el problema que tiene es que al no tener sensibilidad no aprecia los sabores igual que otra persona que sí tiene sensibilidad. Hay otra persona que con una mijita nada aprecia el sabor de las cosas, él se pierde ese sabor, tiene que darle mucha caña. Le pasa a los mexicanos, sí. Los mexicanos tienen que darle, meten bastante picante a las comidas para darle sabor. Es decir, que un español no puede, sí, normalmente no podemos, no pasa nada, solamente esto sí que puedo decir, problema de estómago, pero porque estimula la fabricación de ácido, pero en principio nada más, hecho con productos naturales, sin problema. Pues perfecto, yo me acuerdo de un amigo que lo que le pasaba era eso, pero con la sal, lo que pasa que eso sí puede ser más perjudicial a largo plazo. La sal, ¿no? Tiene que tener cuidado porque fuerza al riñón a tener que eliminar la sal, pero sobre todo la tensión, es un factor desencadenante que puede ayudar en ciertas personas a mantener la tensión alta o aumentar su presión, y eso es la sal, las comidas, acostumbrarse cuanto menos sal, mejor, la que se le echa a la comida y quita el salero de la mesa, a no ser que esté demasiado sosa y haya que echarle un poquito, pero cuanto menos mejor. Y simplemente ya recordar que el alcohol y el tabaco, los diabéticos, en todo el mundo, pero sobre todo los diabéticos, fuera alcohol y tabaco, y dejarte llevar por el médico o los enfermeros, que aunque solamente tienen 5 minutos por paciente, siempre pueda algún consejo ante una duda y dejarte llevar en tus manos. Pues muy bien, Antonio, como siempre ha sido un placer, hasta la próxima semana, que ya será el lunes, Dios mediante. Esperemos que sí. Hasta el próximo lunes. Gracias, Antonio, hasta luego. Adiós.